Nació en el corazón de Dios. Te la regaló. Disfrútala y ámala. Es tu familia. Esto es Construyo Familias con Sergio y Janet Camargo. Estamos aquí contentos, agradecidos con Dios por esta nueva aventura que Dios nos está permitiendo empezar en este tiempo. Muchísimas gracias, gente linda que nos ha preguntado, que nos ha seguido a través de las redes sociales, que nos ha preguntado por dónde estamos, qué estamos haciendo. Queremos compartirles esta gran aventura que Dios nos permite iniciar. Esta aventura llamada Construyo Familias. Y cuando hablamos de construir familias, pensamos en que ha sido algo emocionante, algo que realmente nos llena de gozo, de júbilo, de gran emoción. Y sabemos que contamos con el respaldo de Dios porque nos estamos moviendo en obediencia a lo que Él nos mandó a hacer. No hay nada más emocionante en la vida que saber y conocer que estamos en el allí de Dios. Así es que con un corazón agradecido, de verdad, estamos con esa pasión, con ese llamado por las familias. Tenemos fe, tenemos confianza y sabemos que esa mano de poder de Dios está sobre cada familia, en cada hogar, y cada uno de nosotros somos parte y somos protagonistas de escribir una nueva historia. Recuerde, usted puede escribir la historia en su familia y usted decide qué tipo de historia va a escribir. Así es que construyo familias para bendecir generaciones. Y en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, el llamado que hemos recibido es un llamado para venir, enseñar, transmitir, promover principios de Dios para el establecimiento de las familias conforme al modelo de Dios. Así que estaremos enseñando y estaremos compartiendo sobre principios, sobre normas que Dios ha establecido en su palabra para que tu familia sea como Dios la diseñó. Así que te queremos invitar también a que tú nos puedas escuchar, puedas visitar nuestra página construyofamilias.org o puedas escribirnos a info@construyofamilias.org. Estamos deseosos de seguir la comunicación que tan frecuentemente teníamos con ustedes. Muy felices de ver y sentir la fidelidad de Dios. Así es que muchísimas gracias de nuevo a las personas que han estado preguntándonos por dónde andamos, pues estamos en este gran sueño llamado Construyo Familias. Y recuerda que si tú construyes tu familia, bendices tus generaciones. Si quieres saber más sobre la fundación o si tienes alguna pregunta o comentario, visita nuestra página construyofamilias.org o escríbenos a info@construyofamilias.org. Esto fue Construyo Familias con Sergio y Janet Camargo.